bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a este contenido exclusivo para mecenas del Batallón Pluto. Esperemos que disfrutéis el primero del año, donde vamos a hablar de promesas, de sueños, de juegos y de lanzamientos para este 2022 en estos auténticos días de gloria, como canta aquí Bruce Springsteen. Qué bien traído, ¿eh? O sea, ¿cómo enlazo para poner la canción que me da la gana y que tenga que ver con el tema que estamos tratando? Pues sí, hoy vamos a hablar ya no de 2021, que si mejores juegos, que si retrasos. Ahora vamos a hablar de las ilusiones, de cómo nos hemos levantado un 1 de enero pensando, wow, que estoy ya en el año en el que va a salir este juego, este título. Este tráiler que en su día vi ni siquiera tenía un título definitivo, un nombre, ahora lo tiene y lo vamos a compartir porque vamos a repasar mes a mes lo que nos espera este año y compartir, por supuesto, nuestras preferencias que yo creo que a estas alturas las conocéis vosotros mejor que nadie. Espero que todos los mecenas hayáis empezado con buen pie este 2022, que juguéis mucho y que, bueno, queráis seguir con nosotros acompañándonos en este camino que hemos trazado todos juntos, pues hablando de esta afición que tanto nos gusta. Yo voy a darle paso a mis compañeros que hoy, ya digo que vamos a intentar desmenuzar esa lista, ese calendario donde muchos nombres han ido moviendo de fecha, de un día a otro. Algunos ni siquiera tienen un día definitivo asignado, pero bueno, vamos a verlo entre todos. Tony, bienvenido. Pues sí, bueno, de un día a otro o de un año a otro ya directamente. Yo no voy a decir nada hasta que toque decirlo, pero es verdad que, sobre todo a raíz del COVID, ha habido muchos retrasos y algunos que no habrán sido a raíz del COVID, pero que a lo mejor lo ha potenciado. Pero sí, sí, aquí 2022 se viene un añazo, pero por ahora son todo promesas. Sí que hay algunos que ya están casi aquí o que ya han salido. El Arceus casi lo tenemos aquí y se publicó un vídeo que a mí me devolvió la ilusión y a lo mejor... De lanzamiento no creo, pero como mínimo yo creo que lo acabaré jugando, a no ser que las reviews salgan muy, muy mal. Pero sí, se viene un añazo. Empezamos con un Arceus y con el port del God of War a PC. Un Arceus, que para quien no sepa qué es un Arceus, es un Pokémon, ¿vale? Efectivamente. Que habrá gente que no lo sepa. Es el nuevo subtítulo de Cooking Mama, es el Pokémon, Leyendas Pokémon Arceus. Sí. Que de hecho hubo un cameo de Arceus, de la palabra Arceus, en House. Ah, me estoy quedando un poco descolocado. No es broma. Uno de los guionistas pues le haría gracia y en House una vez dijo por Arceus, esto no sé qué. ¿Cómo que por Arceus? Dice, búscalo. No es broma, o sea, eso está en YouTube. Pero porque etimológicamente la palabra a lo mejor procede del latín o del griego, no sé. Por decir que va, algo. Que lo dijo en plan por el dios Arce, o sea, ya lo verás, ahora lo paso por aquí internamente. Vale, vale, pues nada, pues mira, una curiosidad interesante, hoy vamos a hablar de Pokémon, que sé que aquí la mitad del equipo no es muy de Pokémon, pero es cierto que es uno de los lanzamientos clave de este mismo mes de enero. Y que esto ya marca la senda de lo que nos espera por delante. Que también digo algo antes de nada. Quiero poner los pies en la tierra, ¿eh? Porque es un año donde ya hay grandes nombres sobre el papel con fecha asignada como para soñar con esos otros que no tienen fecha. Lo digo porque yo no soy tan optimista con aquellos que ponen ventana de lanzamiento 2022. Porque eso puede ser 31 de diciembre... Y en el último momento van a decir, oye, que nos vamos a 2023. Así que yo prefiero quedarme con lo que tenemos, que no es poco y es muy bueno, que irme más lejos. Pero ese soy yo, mi filosofía de vida. Ya lo veremos. Vamos a seguir, porque también está ahí al otro lado Juanjo, bienvenido. Muy buenas. Pues nada, muy contento de volver aquí al espacio para mecenas. Y bueno, un contenido que yo creo que debe de ser más o menos ya canon, ¿no? El hablar de nuestras expectativas, de los lanzamientos a futuro... Y bueno, a ver lo que se nos depara. Más o menos sabemos con las cartas que jugamos cada uno, pero bueno, viendo lo que va a salir, seguro que nos llevamos alguna sorpresa y que algo tendremos que destacar diferente a lo que ya sabemos que cada uno vamos a decir, que nos vamos conociendo un poquito, ¿no? Aquí en el espacio reducido de mecenas, si ya en general se nos conoce, aquí ya estamos hablando de la gente más pro del batallón, pues ya nos conocen más todavía. Que a ver, que a lo mejor no es el contenido más original del mundo, pero es que si no se hace ahora, ya no se puede hacer, si te das cuenta, porque claro, estamos en enero, entonces es lo que toca. Hay cosas que hay que hacer, y aquí se entiende que uno viene a trabajar, y cuando tiene que trabajar hay cosas que tiene que hacer, y además lo hace a gusto, porque hombre, hablar de lo que te gusta, ya no solamente de lo que te gusta porque son videojuegos, sino porque son los lanzamientos esperados que van a salir durante todo el año, hacer estas previsiones, también lo posible de decir lo muy bueno de este año. Normalmente siempre dices, esto es que es posible que se retrase. Como venimos de un año de retrasos, lo normal es que todo lo que se ha retrasado se vaya a lanzar. Por lo tanto, ya no podemos decir eso. Por lo tanto, suponemos que lo vamos a ver. Y eso es muy bueno. Ay, esperemos, ojalá. Y esto va a servir de recordatorio porque si era acabando el año y me costaba pensar en lo que había jugado, si yo ahora me pongo a pensar en lo que está por venir, si no hacemos este trabajo de recordatorio conjunto, es muy difícil. A mí hay nombres que ni me sonaban y digo, anda, ¿qué es que salía dentro de unos meses? Pues sí, va a salir. Entonces va a estar chulo aquí rememorarlo entre todos y descubrir las filias y fobias más allá de los tres nombres de rigor que todos conocemos. Vamos a ver otra persona que también nos acompaña y que tiene mucho que aportar de todo esto y que en algunos sentidos es un enigma, ¿eh? Porque no sabemos a dónde va a tirar. Es Atreides, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Además, es cierto que esto es canon, es cierto que esto se hace todos los años, pero también es cierto que a mí es algo que me suele ilusionar mucho. Hay veces que luego cuando juegas un juego te puede decepcionar, pero antes de jugarlo tienes todas las expectativas abiertas. Y todo un año en el que, como comentabais antes, hemos tenido un millón de retrasos, un montón de juegos que iban a salir y que tenían una pinta estupenda y que no han salido todavía y que nos van a llegar ya, yo creo que es un programa, pues no sé, con muchas ilusiones, ¿no? Con muchas expectativas. A mí me apetece mucho, la verdad. Además, lo comenté el otro día, estuve haciendo una pequeña lista para uso interno de qué me interesaba y me salían en torno a 25 juegos, lo que es una barbaridad, la verdad. Hombre, es que 25 juegos sería como dos juegos al mes, que me parece sí, vamos, mucho, yo no juego dos. Y además algunos no son cortos, o sea que... Sí. Porque, por ejemplo, el God of War Ragnarok, tú imagínate, no creo que vaya a ser cortito. Entonces, pues por eso. Pero bueno, independientemente de lo que luego termines jugando o terminando además, ahora mismo es ese momento mágico en el que es como estar en la tienda de caramelos a ver qué quieres. Entonces, bueno, vamos a verlo, ¿no? Sí. Vamos a abrir la tienda de caramelos, a ver qué nos tiene que ofrecer, porque ya digo que nuestro objetivo, nuestro planteamiento de este programa era... Primero pensé, bueno, que cada uno diga su juego que más espera, pero luego digo, sí, si es que va a salir Elden Ring, Hogwarts Legacy, el Final Fantasy Origin, o sea, no tiene mucha enjundia. ¿No es mejor que pasemos mes a mes qué hay en enero, qué hay en febrero, qué hay en marzo? De momento, porque luego todo cambiará, ¿eh? Entonces tengo aquí delante una lista que hizo MediStation, porque hombre, ya que la han hecho, pues vamos a aprovecharla, donde han intentado agrupar muchos de los juegos que van a salir. ¿Qué ocurre? Algunos no tienen fecha, vuelvo a insistir, determinada, concreta, lo vamos a dejar para el bloque final. Así que si alguien dice, ¿dónde está, yo qué sé, Bayonetta? Pues lo meteremos en ese bloque, imagino. De momento, estamos en enero, a mediados de enero en el momento de grabar esto. Ya ha salido al mercado Monster Hunter Rise para PC, God of War para PC, de momento ya digo, un buen comienzo de año para los jugadores de PC. Windjammers 2 sale el 20 de enero en PC, Play 4, Play 5, Xbox y Switch. Y cierra el mes este Leyendas Pokémon Arceus que decía Tony el 28 de enero, que ha cambiado mucho, no sé cómo lo veis, las últimas semanas con esta preview al que han tenido acceso los medios de comunicación y donde esas sensaciones iniciales de pobreza a nivel técnico, de jugabilidad, que no se sabía si iba a ser como un Monster Hunter o un Pokémon en mundo abierto, parece que se va definiendo la propuesta y que lo que yo he visto de compañeros que lo han podido jugar cada vez son más optimistas, ¿eh? Puede salir bien. Estoy bastante de acuerdo. Hay mucho misterio todavía y creo que no es mala idea de marketing darle misterio, pero me parece, y con el Kirby lo mismo, que están anunciando esto muy al tuntún. Y con Pokémon, Leyendas Pokémon Arceus, creo que es todavía peor porque es que sale ya. Y durante mucho tiempo hemos estado como, no pinta muy bien, y ahora nos sacan 13 minutos de trailer, que es demencial, 13 minutos, que es como casi puedes hacer un Pokémon Direct, algunos han durado menos. Pues no sé, yo hubiese hecho una mini conferencia ni que sea, porque es que da para ello, me parece, vamos, estoy seguro pero de sobras. Va teniendo mucha mejor pinta, está mostrando más cosas, visualmente he visto cosas que me han gustado muchísimo. Y no sé, no sé qué está pasando con Nintendo y la comunicación, pero me parece que se está haciendo bastante mal y creo que haría falta hacer ya, pues, hombre, un Direct, creo que es lo suyo, porque es que estamos muy desinformados y un momento dicen, pues, Kirby 25 de marzo, tomad muchísimas cosas, que lo entiendo porque ese día era el 30 aniversario de Kirby, pero como que hay muy poca organización dentro, o eso es lo que nos están transmitiendo. Es verdad, sí, sí, yo también lo percibo así. En mi caso personal, como esto es un contenido para mecenas y no corremos el riesgo de que corran ríos de tinta, yo voy a contar mi postura con este juego. Ya digo, porque además lo expresamos aquí, era muy reticente, pero no por la parte gráfica, que es lo que yo más veo en redes sociales, todo el mundo. Es que el juego se ve muy feo. Vale, ese discurso es cierto, ese argumento ya lo has dado. Pesado, sí. Pero claro, pero hay que avanzar. Un juego no solamente eso. ¿Vale? Igual que también creo que es necesario al menos cubrir unos mínimos. Mi problema no es lo técnico, es la incertidumbre con lo jugable, porque se me ha vendido ya muchas veces de la experiencia definitiva de Pokémon. Me pasó en su día con el X e Y, me pasó con el Espada Escudo, y luego jugaba y digo, me han vendido la moto, pero la moto no es la que yo quería. Así que, al menos yo, para curarme respecto a ese pasado que no ha sido muy bueno para mí en cuanto a experiencias, yo lo que voy a hacer es esperar. El juego saldrá, recibirá notas buenas, malas, regulares. El público lo jugará, los que realmente lo quieren. Y en función de eso, yo probablemente me lo compre más tarde. Sí, sí me lo compro. Yo creo que lo que tenéis miedo, los old school gamers, hay que ya empezar a llamarlo así, aunque seáis jóvenes, es al corsé. Tenéis miedo al corsé de que Pokémon es una franquicia difícil, inamovible en cuanto a mecánica, porque la realidad es que funciona como un tiro, siendo prácticamente lo mismo desde el inicio. Y además hacen la jugada de, le meto algo nuevo a la siguiente, se lo quito a la otra, después lo recupero dos ediciones después, lo que metí en lo siguiente lo puso. Es decir, hacen ahí la jugadita de no mejorar nada para después quitarlo, para después ponerlo. Yo los comprendo. ¿Por qué los comprendo? Porque, repito, vende como un tiro haciendo siempre lo mismo. Interesante e inteligente lo que han hecho, que es que esto es un spin-off. Nos vamos por otro lado, es otra rama, y ahora entiendo que lo que harán será seguir sacando Pokémon canon como toda la vida, las dos ediciones, para que la gente se compre una y luego la otra, o las dos, o que intercambien Pokémon con un amigo, lo que se ha hecho toda la vida. Y después tenemos estos leyendas Pokémon. Han aprendido un poco de los Monster Hunter, ¿no? Que han salido esos spin-off por ahí, story y tal. Y yo creo que es interesante eso para vosotros, que los que ya estáis un poco currados con Pokémon, pues tengáis cierto margen de mejora y de poder seguir disfrutando de la franquicia sin esa sensación de otra vez lo mismo, que yo creo que tiene que ser muy pesado. Habrá que ver cuánto pesa esa definición de spin-off de cara al futuro. Porque, claro, tampoco se nos puede vender como el próximo paso de lo que significa Pokémon si ya lleva adelante lo de leyendas Pokémon como una forma de justificar. Es decir, esto no es Pokémon en la línea main. Y de hecho hemos tenido otros casos, Pokémon Rangers en su momento, que me recuerda un poco ligeramente a esto, Pokémon Mundo Misterioso, que era un dungeon crawler, de todo relacionado con Pokémon, que se ha quedado en la anécdota. Entonces, mi miedo es eso, que se quede como un experimento, que puede gustar más, puede gustar menos, pero luego no se retome. Mira Monster Hunter, tienes la línea Monster Hunter Stories, perfecto, y luego el Monster Hunter World, el Rise, los que van sacando, son experiencias diferentes. Claro, es que yo creo que en vez de tomarlo como un paso adelante, estos juegos que vamos a poner leyendas, como si fuera ese spin-off, son un paso al lado. Y cuando digo un paso al lado es que ya no van avanzando con respecto a la saga original, sino que va avanzando por otro camino, que entiendo que si va bien, seguirá hacia adelante por ese lado, pero ya no va a ir por el lado de Pokémon, va a ir por el lado de leyendas Pokémon, que me parece muy válido y me parece muy bien porque si no diversificas el contenido, pues al final los que ganas, que son los nuevos usuarios, es que, yo te lo digo, mi sobrino se ha reventado el Pokémon. Lo ha reventado, ¿por qué? Pues porque está en la edad de hacerlo. pero ya tú entiendo que has reventado ya muchos, como para seguir reventando más Pokémon. Entonces, o te cambien un poco la cosa o ya pues tendrás que dejarlo, es como todo, es ley de vida, y se crece y se evoluciona como persona, y si el juego no evoluciona contigo, pues mal lo lleva. A ver, de momento hemos visto muchas mecánicas que, insisto, me recuerda a Monster Hunter en cuanto a localizaciones concretas que afectan al comportamiento de las criaturas, donde lo que prima es la forma de capturarlos más que los combates, que también se han mostrado, pero bueno, son los típicos combates por turnos. Y en general eso, ¿cómo te relacionas tú, tu avatar virtual, con el entorno y con los monstruos, con las criaturas? Así que ya veremos también a nivel de historia, que se nos vendió como la precuela de todo, una mitología alrededor de Pokémon. Yo creo que se queda en la anécdota, vamos. Claro. Creo yo. No sé. Bueno, venga, vamos a continuar, porque vamos a febrero. Hay muchos títulos. ¿Puedo decir uno que tiene buena pinta? Sí, claro, sí. Pues mira, yo creo que de lo que sale para este mes de enero, que bueno, estaban cosas bien, me ha llamado la atención uno que has mencionado antes, que es el Windjammers 2. Ajá, sí. Es un juego que es la segunda parte del que salió en Neo Geo y que había hecho Data East. Y es un juego, pues, de realmente lanzar un frisbee contra el contrario para intentar meterlo en una especie de portería. Y algo tan sencillo, sin embargo, era súper adictivo. Y por lo que he visto, lo hace la gente de Dotemu, que son los mismos de Streets of Rage 4, y están pintadas las animaciones a mano, se mueve muy rápido, tiene distintos tipos de jugadores, lanzamientos, poderes. Parece sencillo, pero muy adictivo. Un juego, pues lo que era un arcade. Y yo creo que puede merecer la pena. Sale este 20 de enero y es uno de esos que está en mi lista de juegos a probar. Ajá. Dotemu ya se encargó del remake del primero. Y por eso yo creo que le han dejado hacer este segundo. Y digo más, en tu explicación ha sido muy excelso y bastante generoso. La realidad es que Windjammers es un Pong en dos generaciones posteriores. No tiene más. Es un Pong con mejores gráficos. Exacto. Es el Pong, en vez de la versión aquella arcaica de Atari, pues llevado a la Neo Geo. Y, joder, es lo más cruel que he oído en tiempo, pobrecitos. No, es lo mejor. Ponte a jugar a Pong. Verás cómo. Pong es como el Tetris. Es un juegazo. Se explica por sí mismo y no puedes evitar echar un rato. Es súper simple, pero súper adictivo. Y vale que es un juego que no tiene nada. Sí. Pero es un juego muy bueno. Es muy bueno en su concepto como juego. Superado mil millones de veces, por supuesto que sí. Pero nadie podría decir que echar una partida a Pong con un colega no es divertido. Digo más. Porque me acabo de acordar. Mi madre jamás ha tocado un videojuego. Pero cuando me ve a veces jugar, viene, pues cuando las personas cuando se hacen mayores, pues los recuerdos cada vez son más, ¿no? Y les gusta compartirlo. Y me cuenta, yo sí que al principio de los videojuegos me acuerdo el de la bolita que lo manejabas con la barra y me explicaba el Pong. Y me contaba lo mucho que le gustó, que estaba con toda su familia jugando una partida, otra. Que te quiero decir que ha tenido un impacto, que no hace falta que lo diga mi madre, ya lo sabemos. Pero, es una magia. Pensar que cuando salió el Pong en los comedores de los hogares, era magia. Magia. Sí. Cuando digo magia es que tú, la gente veía eso, el que tenía eso en su casa, íbamos a su casa a ver cómo hacía magia su tele, que era poder jugar con la tele. Eso hoy día se explica, la gente dirá... Literalmente, cuando era pequeño, el óptico, que era amigo de mis padres, pues tenían una Atari. Y tenían el Pong. Entonces yo cada vez que tenía oportunidad me iba allí a jugarlo directamente. O sea que luego me he pasado 1000 años sin tocar un Pong, pero en su momento, claro, era un vicio por lo que dices. Era magia coger y ver eso, yo ahí pequeñajo, y poder ver el juego y poder jugar y demás. Además tenía unos mandos muy chulos para poder jugarlo, estaba muy bien. Bueno. Pero vamos, el Windjammers no había caído que en el fondo es un Pong, pero es verdad. La verdad es que sí. Nos quedamos con esa reflexión. Vamos a seguir. Febrero, muchos títulos, ¿vale? Yo los digo todos. Sé de cuál vamos a hablar más, obviamente, pero podemos hablar de muchos. Yo voy a empezar de arriba abajo. Life is Strange Remaster Collection, que sale el 1 de febrero después del retraso que tuvo. Un remaster que además lo que se enseñó a priori en esa primera comparativa era muy parecido al original. Ya veremos si luego en efectos prácticos varía. Dying Light 2, Stay Human... Perdona, ¿sí? Es que salen todas las plataformas a la vez a causa del retraso. Sí, es verdad. Incluida Switch. Incluida Switch, que esto no pasó con el True Colors, ¿cierto? Uh-huh. Dying Light 2, el 4 de febrero, noticia estos días por ese reclamo de las 500 horas para poder terminarlo al 100%, ¿no? Que también ha tenido muchos retrasos, a ver qué tal sale finalmente. Oli Oli World, que sale el 8 de febrero para los amantes del skate. Sifu, Sifu el 8 de febrero, PC, Play 4 y Play 5, a ver qué tal sale. Un juego que se ha anunciado hace poco también vía Twitter, como dice Tony, con esta vía de comunicación, Assassin's Creed The Ezio Collection para Switch, 17 de febrero. Solo el 2 viene en cartucho, por desgracia. Ah, solo el 2. Vale. Sí, una pena porque es que son unos juegazos que ojalá tenerlos en portátil 100%, pero bueno, tampoco es mala opción. Bueno, pero no está mal. Luego Horizon Forbidden West, uno de los pesos pesados de este mes, el 18 de febrero en Play 4 y Play 5 y de este año. Eso te iba a decir. De temporada. Que este, hombre, yo cuento con que más retraso no va a tener, porque ya se retrasó, ¿no? Lo doy por hecho. Además, hemos tenido un gameplay hace poco también muy generoso y parece que aquello ya está terminado. Incluso parece ser que está circulando ya una beta y hay riesgo spoilers. Y se recomienda a todo el mundo que, hombre, que no se metan en ciertos foros por si les revientan el final, que ya se ha filtrado. Hay una pega con esto y tengo que explicar un poco la situación. Y es que desde hace unos meses la Play 4, supongo que la gente lo sabrá, es pirateable. ¿Vale? La gente que sepa. Antes no. Supongo que sería más difícil, no lo sé. Yo no estoy metido en este mundo, lo digo sinceramente. Yo no. Lo que pasa es que me informo pues, para poder hablar, ¿vale? Porque me pregunto, ¿cómo que la gente puede hacer spoiler de este juego? Es que, claro, cuando la consola ya es pirateable y el contenido ya es descargable, pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que le pasa a la gente con los juegos, pues hace poco pasó con Metroid Dread, que la gente lo podía jugar pirata en el PC prácticamente o antes de jugar al juego. Pasó, me acuerdo, con Legend of Zelda Breath of the Wild, que la gente lo podía jugar en Wii U antes de que saliera a la venta. Y en PC. Entonces, pues está pasando ahora con los juegos de Play 4, pues porque la gente se busca la ISO, se la descarga, lo juega, que claro, llega algún desalmado, lo publica y ya lo hemos liado. Pasa lo que pasa. Claro. Pero bueno, un juegazo, al menos lo que se ha visto, a ver qué tal sale finalmente. Destiny 2, la expansión que va a salir el 22 de febrero. Y Elden Ring, el 25 de febrero. Ya no hay más retrasos, una edición coleccionista preciosa. E imagino que muchas ganas de que llegue y viciar. Además que hace bien poquito Hidetaka Miyazaki dio una entrevista a Edge y ya confirmó que está nerviosito porque el producto está ya hecho. Está a pocos meses, que ya él es cuando ya comentaba que lo que está hecho está, el juego ya tiene que salir y está con el miedo en el cuerpo por si hay algo que te ha salido mal, si la gente podrá criticar esto o lo otro, pero que ya el producto está gold y está prácticamente para visto para sentencia. Así que muchas ganas, yo solo estoy esperando a eso, no estoy jugando a nada serio, estoy jugando a roguelikes y tal, porque no me quiero calentar la cabeza, porque me va a llegar un calentón gordo de mucho tiempo, y estoy, vamos, ahora mismo centrado en ello. Tuve muchísima suerte, en el Corte Inglés pillé una edición coleccionista que espero que no me cancelen, porque ya no me fío de nada ni de nadie, como no me la han cobrado. El Corte Inglés menos, ¿eh? Sí, pero escúchame, tengo un amigo que se pilló, reservó una Series X en el Corte Inglés, tenía esperanza cero de recibirla y la recibió. Así que esa es un poquito mi baza y mi esperanza de que... Y aquí delante de todos los mecenas te digo, Juanjo, que si te la cancelan, te doy la mía. Hombre, me la dan, no. Bueno, será que te la pago bueno, y me la doy. Bueno, vale, sí, pero que la tienes, vaya. Que no te quedes sin un coleccionista. ¡Ole, ole! ¡Toma ya! ¡Ole, oye! Sí, desde aquí, que escuchen todos los mecenas. Los tienes bien puestos, Andrei, muy bien puestos. ¿Qué dices? Si me interesa, voy a depender de ti para poder pasármelo, estoy seguro. O sea que. No te preocupes. De fondo. No te preocupes. Pues nada. Que para colaborar este juego está preparado para eso. Lo bueno que tiene es que ha tenido mucha conciencia de poder intentar que todo el mundo lo disfrute. Y está muy facilitado, yo lo probé en la demo que hicieron. Está todo muy facilitado para que en cuanto llegues a la puerta del boss. Si no puedes cargarte al boss, directamente invocas 5 o 6 que habrán allí y a hacerle una paliza de estas chungas y reventar el boss sin problema. Como un rey de esos. Está muy bien. Pues va a ser divertido. Qué ganas, oye, no queda nada. No queda nada. Sale el día después de mi santo, por cierto. Bueno, a ver. Para que lo sepas. No lo puede evitar. Escúchame, Sergio, ahora que lo pienso, en el programa principal ¿Qué? No has dicho nada de tu Twitter. No, porque ya estoy en un estatus de influencer. Ya no lo necesito. Muy bien. En fin, bueno, venga, vamos a marzo, porque hay vida después del Elden Ring, aunque no lo parezca. Sí, señor. ¿Y qué tenemos en marzo? Pues una gran pregunta, y es, ¿finalmente saldrá Rana Babylon's Fall, que sale el 3 de marzo? Pues lo comprobaremos. Parece un sapo, sí. Parece un sapo, un bichito. Está ahí el 3 de marzo. El 4 de marzo, Gran Turismo 7, que también, bueno, sigo a gente que es como muy fan de la saga y últimamente están dando mucho contenido del modo foto y se ve muy bien. Cero esperanza de que salga. Me huelo retraso. Porque yo también. No se ha dicho nada, ni se ha enseñado nada, y estamos hablando de uno de los juegos más importantes de la historia de Sony. Un juego diferenciador, una franquicia que hasta que no llegó a mediados de la vida de la franquicia era santo y seña y buque de la compañía. Y ahora mismo, pues, no entiendo esa falta de, pues, con Horizon tenemos información a raudales. Pero sale antes, a lo mejor es por eso. Sí, ojalá sea por eso. Pero es que hay un mes, menos de un mes entre uno y otro. Pues si no lo anuncias, ¿qué quieres? ¿Que no lo vas a vender o qué? No lo entiendo. De momento tiene día, ya te digo, 4 de marzo. Sí. ¿Pero tú has visto algo? Hace tiempo que no veo nada. Pero bueno, ya veremos. Yo también creo que se va a retrasar, tengo que decirlo todo. Es la sensación que da, desde luego, por el silencio. Y ese mismo día, 4 de marzo, sale un juego muy diferente para otra plataforma, para Switch, que es Triangle Strategy. Este juego que es de los creadores de Octopath Traveler, pues del mismo tipo, y a ver qué tal sale. Pues va a verse afectado seriamente por culpa del Elden Ring. Es decir, yo le tengo unas ganas locas, pero ¿para qué me voy a comprar el 4 de marzo si no lo voy a jugar hasta el mes siguiente? O sea, que cuando sea. Yo me acuerdo mucho de este juego porque cubriendo un evento, no me acuerdo qué evento era, Tony y yo lo confundimos con Zelda. Porque vimos ahí como tres, no sé si te acuerdas, Tony. Sí, con el dedo directo, que se anunció. Exacto, y vimos como tres símbolos y parecía la Trifuerza, y los dos a la vez. Claro. Y después, pues no, te has equivocado, ¿vale? Pues sale bueno, mal. Por el momento es de lo que más me apetece, así que ojalá salga bien, salga bueno. También os digo, se puede retrasar Gran Turismo 7, vale, pero a cambio tenéis el 10 de marzo Chocobo GP, Chocobo Grand Prix en Switch. ¡Ojo! Juega Raken, pero eso ¿no es un juego de móvil eso? No. Oye, creo que sale Steiner. Tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena Si sale Steiner, eso es jugada ganadora. Sí, estoy viendo que sale. Uaf, va, claro, perfecto. Sale. ¿No os parece que es un poquito como el Sonic All-Star Racing, pero versión Square Enix? Total. En plan bien, en plan misma calidad, que no llega a Mario Kart, pero que te lo puedes pasar súper bien. Lo penoso es que digas que es como el Sonic y no como el Mario Kart, ¿sabes? Claro, es que no va a llegar. La copia de la copia. Claro, pero el asunto es muy inteligente porque Nintendo, las cosas como son, deja bastante margen a los demás, porque como no está todos los años sacando juegos, sino él saca su juego, ¿por qué? Entre otras cosas porque se hincha a vender, no tiene ningún problema, todavía es de los juegos más vendidos de la consola, pero a los demás, pues claro, les deja margen para que al que le gusta el género diga, pues mira, como no me sale un nuevo Mario Kart, pues me pillo este de los Chocobos, que tiene que estar bien, y nada, pues yo, perfecto. Pues perfecto, sí señor. Más cositas. Tunic el 16 de marzo en PC y en Xbox, vaya. Este juego lo probé, creo que todavía sigue la demo para Xbox. Y yo tenía muchas esperanzas y no me gustó tanto cuando lo probé. Me dejó un poquito frío. Me dejó entre ni fu ni fa, tengo que decir. Vaya. O sea, es bonito, pero luego jugablemente no te ha convencido. Sí. A lo mejor es que el juego está tan recortado que puede ser. Muchas veces las demos, el problema que tienen es que lo recortan tanto que no le ves el verdadero juego de fondo. Pero claro, deberías saber hacerlo de la manera que fuera atractivo y no te echara para atrás. También puede ser una percepción personal. Queda muy poco, así que lo podremos comprobar. ¿Qué más tenemos? Bueno. Que aquí habláis mucho de Elden Ring, pero... Esto os juro que ha sido en el último mes, porque quien me conozca, además lo dije aquí en el podcast, de primeras no me gustó nada HP, este es una demo fatal, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Pues bien, hicieron luego otra demo y la evolución técnica fue mayúscula, hasta en las comparativas se puede ver. En cualquier caso, me ocurre lo mismo que con el Leyendas Pokémon, para mí la cuestión gráfica importa hasta cierto punto, ya está, no le pido más. Y luego, evidentemente, el reclamo de ser un Final Fantasy, en mi caso, tira mucho. Aunque luego, a nivel jugable, sea... iba a decir Dark Souls, pero es que está tan trillado decir eso. Detrás está el Team Ninja. Podemos decir que es más parecido a Nioh, si queremos cambiar un poco la comparación. Y yo lo tengo ya reservado por la caja metálica que me interesa. Tiene modo de dificultad Atreides. Eso no lo tiene el Elden Ring. Pero bueno, eso es verdad. El diseño de niveles es diferente, todo hay que decirlo. Y no sé, yo estoy deseando que salga bien. Sí, yo también. Sí. Pero al salir en esas fechas voy a tratar de jugarlo. Pero tiene, hombre, no tiene mala pinta. Es, yo lo que jugué de la demo me pareció muy entretenida. Sí, yo recuerdo cuando lo traje al yo lo hice en la que estamos jugando, quiero recordar. ¿Verdad? Sí. Y a mí me gustó lo que era el sistema de juego, evidentemente. Me gustan los juegos tipo Souls y este juego, indudablemente, es un juego tipo Souls, aunque esté trilladísimo decirlo, pero es que a la vista está que el juego va de ese palo. A lo mejor el tema que del parry cambia un poco la mecánica y tal, pero lo que es el tema de esquivar, atacar, cubrirte, etcétera, etcétera, es muy parecido. Y para mí me gustó y además recuerdo que lo dije, este juego tiene mimbres para ser un buen juego. ¿Que ahora mismo está verde? Sí. Pero a poco que le sepan sacar el Pringle, el juego funcionará. Y efectivamente. Y además el Team Ninja... Y gráficamente está un poco verde todavía. O sea, era muy genérico. Supongo que con estos meses habrán hecho más. La evolución se nota. Y luego en la parte de jugar únicamente, el Team Ninja se caracteriza por, en cada demo, ha pasado con Nioh, ir puliendo, ¿no?, el feedback a raíz de los jugadores. Sí, yo es que lo viví eso en el Nioh, viví en la alfa que sacaron y la beta. Y yo noté diferencia entre la alfa y la beta, una diferencia grande. Y después yo el Nioh me lo he pasado y Nioh me encantó como juego. De hecho, tengo el Nioh 2, que me lo tengo que jugar. Y en ese espacio entre la beta del Nioh y el juego hubo otro salto importante. Así que ellos te hacen betas de verdad y alfa que son de verdad. No te están sacando el juego que le han quitado cosas para que lo pruebes y te dé un poco de, como si dijéramos, de hype. Efectivamente, ellos te dan el juego para que lo pruebes y para mejorarlo. Entonces, eso, pues bueno. Eso mola. Vale. ¿Qué más cositas? Por cerrar un poco el mes, y ya digo que más títulos. Kirby y la Tierra Olvidada, Switch, 25 de marzo, que hace poco tuvimos tráiler y es verdad que a muchos les ha subido ya el hype y va a ser el primer Kirby para muchas personas que vayan a jugar, ¿eh? Habla muy bien del propio juego. Con razón, es que tiene una pintaza espectacular. O sea, tú lo ves y te das cuenta de que han aprendido... Primero, que hay muchísimo cariño a ese juego, es innegable. Y segundo, que han aprendido de lo que pasó con el Kirby Star Allies de Switch, que ya en 3DS, vale, tuvieron cierto éxito. En España, de hecho, se destacó que tuvieron más éxito que en muchos otros países. Pero es que era muy continuista y ya el Kirby Star Allies de Switch era demasiado continuista, pero es que... Que es que era aburrido, jugabas a la demo y te aburrías. Y aquí se ve un mimo que es que... Yo digo muchas veces, da igual si un juego es fácil, porque los Kirby lo son. Lo que importa es que sea satisfactorio. Y es que este juego lo puede ser, porque veo cositas... Veo alguna cosita un poquito artísticamente de Breath of the Wild, veo muchos elementos de Mario Odyssey, pero sigo viendo la personalidad de Kirby y veo elementos diferentes, pues que si puede pescar, puede no sé qué, tiene la ciudad esta o villa... De los... no me acuerdo nunca cómo se llaman estos bichos que también se parecen a Kirby. Pero que está muy bien, no sé, le veo mucho cariño y este juego yo creo que se merece salir muy bien. Sí, esto ha sido el mes de marzo y ahora vais a ver cómo... No. ¿Qué te falta? A ver. O sea, mi juego del año, y no lo hablamos de él, no es culpa mía de que MediStation no se entere. O sea, vale. Es que ahí quería yo ir, antes de que me lo digas, que me muero de ganas, que todo esto que estamos diciendo es a raíz de este artículo, que muchas gracias MediStation por hacerlo, pero que tampoco es definitivo ni nada, faltan títulos. Ni exhaustivo, claro, eso. Faltan cosas. Y sobre todo cuando hacen cambios que a lo mejor pues son juegos mucho más de nicho y que no tienen tan controlados, pues es muy fácil que se despase. Y es justo lo que se ha pasado con el Siberia. Siberia saca un nuevo juego que es The World Before y que salía a finales de año, pero hicieron el cambio en la última semana y lo mandaron al 31 de marzo. Entonces, bueno, a mí me apetece mucho porque la saga Siberia es una de las mejores sagas de aventuras gráficas que hay, la protagonista es una auténtica maravilla, el personaje, y tengo muchísimas ganas de ver cómo fue todo antes, porque a mí de los tres que ha sacado hasta el momento, el que más me gusta es el original, el Siberia 1, sobre todo por toda la parte de los autómatas y de los pueblos y los sitios en los que va viajando, que eran una pasada. Y todo eso, a ser la parte, la anterior, va a estar todavía. Luego eso se va perdiendo más en función de, pues, de cómo se desarrollaba la historia en los otros juegos. Pero en este sí aparecerá, y además es el último trabajo de Benoit Sokal, que falleció el año pasado y que es el creador de Siberia. Entonces, bueno, pues es para mí seguramente aventura gráfica del año y sale eso el 31 de marzo. Y ese es el que estaré esperando y espero haber terminado el Elden Ring para entonces, para poder jugarlo. Bueno, yo también, que por supuesto Siberia me parece una franquicia estrella, quería solamente decir de pasada, ¿vale? Porque si nos ponemos a hablar de cada juego que nos gusta en cada mes y tal, esto no se acaba nunca y no podríamos abarcarlo todo. Tinitina Wonderlands sale el 25 de marzo, un juego que hay que jugar. Starship Troopers, desea saber más. Y, sobre todo, esto es un hito. Grand Theft Auto V sale en marzo, tres generaciones el mismo juego. Bueno, yo no digo nada. Vale, vale. Y pensad que va a ser el más vendido desde ahí en adelante, todos los meses en la lista de España. Por supuesto. Aquí lo dejo. Eso es verdad. Vale, pues venga, lo que quería decir es que, aparte de los títulos que habéis dicho, ahora vais a ver que lo que vienen a ser los lanzamientos de videojuegos están muy atados estos primeros meses del año, pero conforme vamos avanzando es más disperso, más ambiguo, desaparecen o directamente en MediStation no encontraban la información y vemos que hay meses que no hay nada, ¿vale? Por ejemplo, en abril solamente figura en esta lista 13 Sentinels Aegis Rim, que sale en Switch el 12 de abril, que ya sabéis que hace poco se anunció para la consola de Nintendo. Yo me he apuntado el Advance Wars, que el 1 más 2, que son los juegos de Game Boy. No pone en esa lista 13 Sentinels, dilo bien. Pone 15 Sentinels. Pone 15 Sentinels. Se han equivocado. Madre mía. Ay, qué lástima, por favor. A ver, que lo ha hecho Salva Fernández, que es un crack de persona. Claro. Vamos a respetar. Ya, pero me hace mucha gracia porque podría colar como secuela. Eso es verdad. Bueno, pues tengo ese, el 15 Sentinels y el Advance Wars, que tuvo un retraso ya y va a salir finalmente, parece, el 8 de abril solamente en digital. Quiero también recordarlo, en la eShop. De momento eso es lo que tenemos en abril. En mayo, Vampire the Masquerade, que sale finalmente el 19 de mayo para todas las plataformas después de dos retrasos, que a mí eso me genera miedo. No sé a vosotros. Sí. Sí, porque ya sabemos que retraso tras retraso, y encima de una franquicia que los otros juegos también, el otro juego también ha tenido un reinicio, o bueno, o han dicho que iba a hacer un reinicio, no está claro ni siquiera que haya empezado, no han dicho quién iba a hacer ese reinicio, qué desarrolladora. No, a mí me da muy mala espina, ya veremos cómo sale y si sale, porque no se me extrañaría un retraso más o directamente la cancelación. Ya veremos, ese mes también tenemos el 24 de mayo Forspoken para PC y Play 5, este juego que al principio nos recordaba lo jugable a Final Fantasy XV por la movilidad del personaje y que poco a poco, bueno, ha ido encontrando su espacio y lo que quiere contar, ¿no? De este personaje que entra a un mundo de fantasía, que a ver qué tal sale esta propuesta de Square. Muy llamativo. Sí, pero gráficamente brutal. Es la caña. Vamos, tremendo. Sí, sí, es verdad. Y luego entramos en verano. Que ya sabéis que verano, pues es verano. Normalmente no hay muchas cosas. Aquí solamente hay un lanzamiento apuntado en agosto, el 23, que es Saints Row, este reinicio que se retrasó también y por eso llega ahora en PC, normal. Play 4, Play 5 y Xbox. Es que estaba anunciado para febrero y yo creo que vieron lo que se venía e hicieron lo que tenían que hacer. Que decir, vámonos a una ventana que, vale, no será la mejor ventana, pero yo prefiero intentar vender en agosto que jugarme las papas con Horizon y con Elden Ring, ¿eh? Que ahí vas a perder, o con Dying Light, vas a perder seguro. De esos tres, alguno va a perder, pues si sale este cuarto, perdería más todavía. Y vámonos a la recta final del año con dos nombres así clave y luego ya vamos un poco a lo general. ¿Por qué? Porque en noviembre tenemos el 11... Bueno, esto que está mal puesto, pone noviembre, 11 de septiembre, no. El 11 de noviembre, que tiene una simbología muy importante para la propia Bethesda, sí. Sale no. Starfield, ¿vale? Uh-huh. En PC y en Xbox, que esto también es muy importante aclararlo porque es el gran exclusivo, ¿no? Que no van a tener los que tengan Play. Y a ver si sale finalmente en esa fecha. Sí, esto es la mayor... una constatación de un hecho y es que la compra de Bethesda por parte de Microsoft pues tiene unas consecuencias en la comunidad que habrá quien no le guste, pero bueno, es que estas son las cosas que pasan cuando compras una compañía, ¿no? Sony también lo hace y Nintendo también lo ha hecho y después se cambia la compañía de unas a otras y al final, pues, las cosas que tiene el mercado. Y Starfield, pues, es una franquicia que tiene bastante buena pinta y de ser multi, como había sido históricamente, pues va a ser un juego no exclusivo porque siempre estando el PC, se podría decir que es un juego para todo el mundo. Y después sabemos que es un juego que va a entrar en el cloud. Es decir, no tienes que tener una Xbox para jugarlo, ¿eh? Si tú tienes una suscripción al Game Pass Ultimate, podrás jugarlo en la máquina que tú quieras. Podrás hacerlo en un PC de bajas prestaciones, etcétera, etcétera. Así que dentro de lo que cabe, pues no es la peor opción. Así que se podrá jugar en mayor número de personas posible dentro de las posibilidades que hay. La cosa es, ¿creéis que va a salir en esa fecha? Porque es que no hemos visto... A mí lo único que me hace tener esperanza es la fecha. La fecha. El 11 del 11. Es que jugártela a ponerle ese día es decir, lo quiero hacer para ese día. Y espero que lo hayan hecho con cabeza, porque si no van a quedar un poco feo. Sí, bueno, pero no, bueno, esperemos que no. Pero puede pasar. Al fin y al cabo tenemos una pandemia que lo retrasa todo. Y esto parece muy ajustado de tiempo, así que ojalá puedan. Pero bueno, la realidad es que el proyecto lleva mucho tiempo anunciado, ¿eh? Se pone a pensarlo y ya llevará cuatro o seis años, ¿no? Por lo menos. Ya, pero Skull and Bones es otra cosa. Y Beyond Good and Evil 2. No, pero es el romanticismo del 11 del 11, yo lo entiendo, porque es que salió Skyrim 11 del 11. Y a mí me gustaría que lo sacasen y lo sacasen bien, porque es que si tenemos otro fenómeno como Skyrim por parte de Bethesda, hombre, vamos a ganar mucho, ¿eh? Todos como jugadores, nos guste o no el juego. Eso no va a pasar. Otro Skyrim. Skyrim es un fenómeno mundial de su momento y esas cosas no se repiten. Pasarán otras cosas diferentes, pero hay momentos en la historia donde el juego que tiene que salir sale en el momento que tiene que estar y hace lo que tiene que hacer. Y Skyrim es eso. Esto no podrá conseguirlo, sí, pero dudo que sea un gran juego, seguro. Pero me refiero que después de Skyrim hemos tenido otros AAA como GTA V, como sí. Breath of the Wild, que han sido... otros hitos. Banderas, exacto. Claro. Y quieren hacer eso otra vez. Y ponerlo en 11 del 11 es ese romanticismo. Mm. Más allá de marketing, por supuesto, pero yo es que si se retrasa van a quedar muy mal. Claro, es que es una declaración de intenciones muy fuerte, muy potente. Están metiendo toda la carne del asador y entonces lógico que vayan a eso. Y como ha dicho Sergio, es porque es la fecha. Si no es porque es la fecha, no me la creería, seguro. Sí, porque hay muy poco y lo único que hemos tenido ha sido CGI, un solo vídeo que además se ha reutilizado una segunda vez para poder coger y mostrar otras cosas, pero no han mostrado ni una imagen nueva. Mm. En fin, esperemos que no se retrasen. Esperemos. El que sí que se retrasó, y esto ya cierra el año, ha sido Stalker 2, que iba a salir el 28 de abril y del 28 de abril al 8 de diciembre. Sí, tío. Uf, qué barbaridad. Bajó porque os digo una cosa, en el Game Pass, en el servicio de la consola, hay uno de los apartados que pone próximamente. Y siempre estaban los juegos que iban a salir el mes que viene o el mes siguiente, y el último normalmente estaba ahí puesto Stalker 2. Como record, y ponía abril. Y tú te lo estaba como recordando y ahí pues tú te relamías un poco, ¿no? Como diciendo, vale, este me llega, en primavera tengo juegazo. Y de pronto desaparece, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y mira lo que ha pasado, que te lo dejan para el 8 de diciembre, total, nada, para el puente de la Constitución. Por cierto, este año, por si os anima, se puede hacer muy bien, que cae el lunes, miércoles y ya viernes. Pues no, pero martes y jueves, con lo cual puedes coger lunes, miércoles y viernes. Bueno, no creo que la empresa sea tan generosa, pero bueno, ojalá. Es que si estamos ya pensando en el puente de la Constitución. Yo es que me reservo futuro. Días de vacaciones para Hogwarts Legacy y no van coña, no van coña. Pues venga, vamos a hablar de Hogwarts Legacy y esos títulos que no tienen fecha. Porque aquí hay un batiburrillo, hay muchos nombres, yo no lo voy a decir todo, pero se me viene a la mente, pues eso, Bayonetta 3, A Plague Tale Requiem, ¿qué más tenemos? Splatoon 3, Final Fantasy 16, que yo no cuento con él este año, ya os lo digo, Gotham Knights... Breath of the Wild 2, quizás. Yo tampoco cuento, pero bueno, lo podemos meter. No. God of War Ragnarok... El juego de Marvel, sí. Midnight Suns. Stray, que era el juego del gatete, que creo que no tiene fecha. El juego del gato. Ojo, También está por ahí Splatoon 3, ¿no? Splatoon 3, sí, sí. Sí, lo ha dicho. Sí, sí, Mario and Rabbids. Es verdad que esto lo tenía completamente olvidado. Sparks of Hope, señor. El que no está, y me sorprende que no esté, porque no han parado de hacer vídeos y no han parado de decir que sale para este año, es el del Escuadrón Suicida. El Suicide Squad de Justice League. Pero es que además es uno que espero, sinceramente. Pero es que es lógico que si está anunciado Gotham Knights, no saquen el del Escuadrón Suicida. Uno de los dos no deberían sacar. Vamos, yo no lo haría. Yo no sacaría dos juegos de franquicias similares y de tonos similares el mismo año. Yo lo espaciaría. Pero, ¿sabes cómo? Lo único que tendría sentido es que este saliera para febrero o marzo y tal como está el mes, es pegarse un tiro, los dos meses, y el otro para la campaña navideña. Ahí sí tendría sentido. Pero si no lo sacan ya, estoy contigo. Que salga uno y el otro para el año siguiente. Que tú lo sacarías en febrero, tío. Es que vaya palizón se va a llevar. Ahora no. O sea, este año no. El año pasado sí. Este año no. Yo lo hubiera sacado ya. Lo hubiera sacado ahora en enero. Enero, pues tienes ventas del mes de enero, gente que se quiera comprar un juego, porque tal, porque esto, lo otro. Y lo sacas en enero y después el otro lo sacas en septiembre o en noviembre, no sé. Pero claro, pero es que también, claro, como para esa fecha se supone que van a salir, se supone, los Zelda, Splatoon, tal, pues a ver quién se la juega, ¿sabes? Porque te lo puedes comer con patatas igual. Sí, la verdad que sí. Y eso que el Suicide Squad, teniendo en cuenta que lo hace los de Rocksteady y que encima pues es el Escuadrón Suicida, que ha tenido mucho éxito. Que por cierto, he estado viendo la serie de El Pacificador y es muy divertida, pero también un poco tontorrona en algunos momentos, pero bueno, muy divertida. Pues no sé, tiene suficiente tirón como para poder enfrentarse con casi cualquiera. Entonces puede salir. Pero el Gotham Knights, que no tiene ni siquiera Batman y que son cuatro secundarios, con todo el respeto, que lo diga yo, ya tiene eso aquel, pero son cuatro secundarios, hay que buscarle una ventana de salida en la que no tenga una competencia fuerte, porque si no se la pega. Verano. Sí. Hijo. Pues sí, verano. Verano, sí. Yo estoy muy con... Bueno, y os digo una cosa, me pasé hace bien poco, porque lo había jugado y lo había dejado de lado, a Plague Tale Innocence, porque es un juego que es verdad que está muy chulo, tiene una historia muy buena, la historia está bastante bien, a mí me gustó, pero en el gameplay estaba un poco escriptado de más, ¿vale? Un juego que o haces lo que hay que hacer de una manera muy concreta o no hagas nada, porque no puedes hacer otra cosa, no hay mucho lugar a salirte del guión, es un guión muy prefijado. Y tengo esperanza en que en este Reiki, en esta segunda parte, como el juego le fue muy bien, tuvo buenas ventas, el grupo de programación haya podido ampliar, porque evidentemente es un juego con limitaciones económicas, es un doble A, ¿no? Por lo menos yo lo veo así, un juego muy bonito, pero sabes que el juego tiene la limitación de ser de un grupo de producción o de programación pequeñito, o de tamaño medio. Claro, sí. Ahora yo creo que a lo mejor pueden evolucionar un poquito más y hacer un producto un poquito más, más completo en el gameplay, porque lo digo de verdad, en cuanto a historia y en cuanto a ambientación, etcétera, etcétera, está bastante bien, un juego muy bien llevado. Sí, detrás están los de Asobo Studio, que es correcto, que han hecho cosas muy diversas, ¿no? Lo mismo te hacen un Zooticon, que te hacen un Microsoft Flight Simulator, y bueno, Juanjo, lo malo es que son franceses. Sí, sí, y os digo una cosa, no lo quería jugar en francés, porque no, me niego a ese tipo de cosas, y lo puse en inglés, y ojo, hablan en inglés con acento en francés, y digo, no sé qué es peor, tío. Claro, claro. Oye, pero... ¿y creéis vosotros que este año el Hellblade saldrá? ¿El Hellblade 2? Yo creo que sí, lleva, ¿no?, mucho tiempo anunciado, ¿no? Yo creo que sí, porque vimos hace poco gameplay. Y sí, y gameplay muy bien hecho, muy completo, ¿no? Claro. Yo tengo la esperanza. Yo dudo que veamos Hellblade. Creo que... Ojalá, ¿eh? Ojalá. Pero no sé, yo creo que Microsoft ya tiene un poco visto los juegos del año, que son los que hemos visto que están anunciados. No son muchos, pero... También puedes dar lugar a la sorpresa, porque es que lo bueno que tiene comprar mucho es que ahora tiene variedad para la hora de elegir momento de lanzamiento y tiene bastante producción en masa, porque no han metido prisa a la gente. Es decir, los juegos están ahí esperando a que tengan que salir y la verdad es que portfolio tienen para poder ir sacando. Ese Avowed que anunciaron hace 3 años, creo que es, por ejemplo, claro, que se lo veo complicado que salga porque será muy grande, pero le tengo unas ganas locas, con lo poquito que he visto, pero claro, siendo de Obsidian me apetece muchísimo. Pues sí, es que Obsidian es símbolo de calidad, es ese tipo, típico grupo de programación que no saca muchísimas cosas, pero todo lo que sacan es tan bueno que tiene respeto de la comunidad. Tú sabes que es de Obsidian y lo miras bien. Lo que pasa, una es pregunta, que saliendo de Starfield... El juego del Petauro ha salido ya. Ah, ¿el del Petauro del azúcar? Yo creo que no. Joder. Lo vi para reservar, pero no tengo ni idea. Yo creo que ya estáis hablando de cosas. Sí, sí, hombre, y si lo vimos en un... Pues no, ya no me recuerdo en qué evento, pero lo estuvimos viendo y era dentro de un evento... Un animalito. Que no valía nada, el único que estaba chulo, porque eras eso, un petáculo de azúcar, te podías encontrar con arañas gigantes. Bueno, arañas gigantes para ti, eran arañas normales y corrientes, pero para ti eran gigantes. Estaba muy bien hecho toda la parte de la flora todo eso. Se llamaba Petauro Simulator, ¿era ese? No. Empezaba por A, creo, también. Pero no me acuerdo. Sí, pero el Petauro del azúcar es como el de Timón y Pumba, ¿no? El flaquito. Vale, sí, no. El gordo no va a ser que un jabalí. Es un suricato. Ah, vale. El Petauro vuela, el suricato es entrañable, pero no vuela. Vale, vale. Bueno, pues después de esta lección tan interesante de conocimiento del medio, yo creo que podemos concluir el programa de hoy. Porque hay muchos títulos, hay muchos nombres, y los que nos han faltado. Me gustaría aquí que los mecenas también pusieran por los comentarios cuáles esperan ellos de los aquí mencionados o no, que lo leeremos en el Responde. Y ahora sí que sí, pues nos vamos a la despedida de este programa. Tony, que nos vemos la semana que viene. Por supuestísimo que sí. Por si no ha quedado claro, Hogwarts Legacy y más Hogwarts Legacy, eso es lo que espero yo este año. Que es verdad que no lo hemos dicho mucho. Hoy. No, pero a ver, estamos grabando esto a 15 de enero. Tengo todo el año para dar por saco antes de que salga y todo después hasta que me muera para dar por saco después de que salga. Estaréis condenados. Vale, perfecto. Pues igual, Juanjo, nos vemos la próxima semana. Sí, yo voy a hacer un poquito de abogado de Aitor y no hemos dicho nada de Breath of the Wild 2. Él tiene el deseo de que salga este año. Y yo pues voy a hacer un poquito de ahí de acopio de fuerzas para ver si es verdad, porque es un juego muy esperado. Sería el juego para mí que puede rivalizar a Elden Ring en cuanto a esperanza de este año, porque yo el 1 me pareció uno de los mejores juegos de la historia. A veces los sueños se cumplen. Esperemos que esta vez ocurra. Atreides, nos despedimos ya. Pues sí, nos vemos para el siguiente. Pues nada, muchas gracias a todos los mecenas por escucharnos y dar la bienvenida a este 2022. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.